Hola, Lauti, ¿cómo andás? Buen día. Bien, todo bien, acá Bueno. disfrutando de la mañana kermesera y esperando, como todos los jueves, la columna degenerada. Bueno, muchas gracias. Bueno, un saludo para vos, para todo el equipo kermesero y para toda la audiencia. ¿Andan siguiendo los Juegos Olímpicos? Sí, por supuesto. Sí, fanáticos, fanáticos todos, fanáticas, fanáticas. Hay mucho para hablar. Y en esta columna también se pueden hablar de muchas cosas de los Claro, Juegos Olímpicos. claro. Pensaba que además de los Juegos Olímpicos, vienen existiendo también los gay gamers, que es también un evento deportivo muy importante, muy grande, que está organizado por la comunidad LGBT, que se hace cada 4 años. No llevan el título de olímpicos porque les prohibieron utilizarlo. El Comité Olímpico Internacional les dijo que el uso de la palabra olímpica tenían derecho de uso exclusivo en los Juegos Olímpicos y no les podían poner, porque la idea era que se llamara Gay Olympics, pero no se los dejaron. Así que son los Gay Games. Y se hace cada 4 años. El primero fue en San Francisco, en Estados Unidos, en el 82. A los 4 años nuevamente, en los 90 fue en Canadá, después otra vez en Estados Unidos, en el 98 en Ámsterdam, en el 2002 en Sydney, Australia, en el 2006 volvieron a Estados Unidos, pero en Chicago, en el 2010 en Alemania, en el 2014 otra vez en Estados Unidos, Cleveland, en el 2018 París, que fue el último, y los próximos están previstos en Hong Kong, en China. Y ha habido un crecimiento importantísimo en la participación. Arrancaron con 1.350 personas inscritas en el año 1982 y el último registro en París habla de 10.317 personas. Pero pensaba que más allá de estos juegos, ¿no? Que son juegos deportivos para personas adultas, pero digamos, no sé si existe el nivel de profesionalismo, digamos, que es exigido en los Juegos Olímpicos, pero me metí averiguando todo esto, digamos, entre la relación de la comunidad LGBT y los Juegos Olímpicos, que también se están haciendo, digamos, análisis sobre la participación de personas que integran la comunidad LGBT dentro de los Juegos Olímpicos y hay hay unos datos interesantes. Hay un medio que se llama Outsport.com, que está escrito totalmente en inglés. Afortunadamente, una periodista del medio VIX ha hecho un trabajo a partir de esos datos propuestos por ese otro medio, que se llama Sofía Hernández, y ella ha publicado este análisis que se ha hecho respecto del orgullo gay en los Juegos Olímpicos. Y también la información es muy interesante porque diríamos que estamos ante un hecho histórico también para la comunidad LGBT, porque son los Juegos Olímpicos que más atletas se han manifestado públicamente como gays, como lesbianas, como transgéneros, como personas queer. Es decir, porque bueno, obviamente que atletas homosexuales han existido siempre. Lo que acá reivindicamos y queremos resaltar es que cada vez se habla y se sostiene públicamente de esto, ¿no? Con lo cual, digamos, vamos ganando en una aceptación. Por un lado, hacia la comunidad, y por otro lado también de toda la valentía que significa, ¿no? Porque hay personas que más allá de que ser o no ser aceptados por su entorno, toman la decisión de manifestarse públicamente como pertenecientes a la comunidad LGBT. Así que, bueno, por ejemplo, a ver, en este registro se encontró que en los Juegos de Londres, 2012, había solamente 23 personas que, digamos, siempre estamos hablando de personas que han manifestado públicamente, ¿no? Pertenecer a la comunidad LGBT. En Río, en el año 2016, se contaron a 56. Pasamos de 23 a 56. Ahora en Tokio hay cerca de 168 personas, 168 personas, ¿no? Que, digamos, han manifestado ser parte de la comunidad LGBT. Y tenemos, bueno, la primera mujer transgénero, Laura Hobart, levantadora de pesas. Tenemos, bueno, hay, después por países también se ha hecho un análisis de cuántas personas LGBT por países. Estados Unidos tiene más de 30, le sigue Canadá con 17. En México hay dos personas, la gimnasta Ruth Castillo y la jugadora de softball Anissa Ursberg, que va a competir con su rival de Estados Unidos, que está, digamos, está comprometida con quien es su rival en Estados Unidos, que se llama Amanda Chiesser. Todo esto, digamos, me parece que es algo para ir resaltando, porque así como la comunidad LGBT en su momento dijo, hagamos nuestros propios Juegos Olímpicos, y se armaron los Gay Games, ahora, digamos, acá estamos hablando de una inclusión real que muchas veces es la consecuencia de esto de decir, bueno, hagamos nuestros propios juegos, que a veces son como el primer paso, ¿no? Que tiene que ver con esa discriminación positiva de la que hablamos. Cuando no somos, no podemos formar parte abiertamente de una comunidad, a veces lo que hace falta es armar un grupo, que sonaría como apartado de esa comunidad, pero que levanta sus propias banderas, que tiene sus propios intereses, que lleva adelante sus propias peleas, pero en que en definitiva la intención de todas esas luchas tiene que ver con la integración plena, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, bien. Entonces, digo, estamos en un momento que tiene que ver con todo lo que estamos poniendo en debate, y pensaba también, por ejemplo, con que tengamos en los documentos nacionales de identidad la posibilidad de decirnos por fuera del masculino y del femenino, está poniendo en una situación a los Juegos Olímpicos, a la sociedad en general, digamos, saliéndonos de la cuestión deportiva, también las cuestiones de salud, las cuestiones de educación, es decir, me parece que se ponen en debate la forma de mirar a la humanidad toda cuando hablamos de salirnos de estas cuestiones marcadas por el género, ¿no? Uh-huh. El impacto es muy grande. A veces me parece como que cuesta entender la profundidad que tiene el tema, sobre todo con este rechazo de déjense con esas pavadas. Y siempre, siempre, digamos, desde esta columna hacemos eje en que en realidad esas cosas que son vistas como tonterías, como pavadas sin importancia, como pérdidas de tiempo, qué es esto de no binario, que si son hombres, que si son mujeres o qué quieren ser y qué sé yo, en realidad lo que provocan después es esto que es lo que queremos, que es poner en debate absolutamente todo. Leía de hace algunos días en Radio Kermés una entrevista haciendo un análisis respecto de cómo acompañar, por ejemplo, a las adolescencias trans dentro del ámbito de la salud. Y en esa publicación se hacía referencia justamente al esfuerzo, ponele, no sé si es el término correcto, esfuerzo, pero al interés que van a tener que poner desde la medicina para ver cómo se abordan estos temas, porque ya es una realidad, ¿no? Es decir, salud transgénero en adolescentes, se llama la nota, cómo abordarla. Y por si la quieren buscar y leer de manera más completa y demás. Digamos, acá se abre un mundo muy que, digamos, tiene alcance hacia todas las partes. Es la doctora Sandra Maginera, que de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, de quién son estas palabras que les estaba comentando. Y que, bueno, justamente dice que el sistema de salud tiene que salir del modelo médico hegemónico y empezar a deconstruirse para tener otra perspectiva, sobre todo en lo que a salud sexual se refiere. Digamos, toda esta movida donde estamos poniendo en debate el sistema binario con el que nos hemos venido manejando, tiene las consecuencias en todos estos aspectos de la vida que nos llevan a tener que mirar nuestra humanidad y nuestra existencia de otra manera. Así que a quienes siguen pensando que todo esto es algo que no tiene mucho sentido, que no es importante y demás, nuevamente la recomendación a informarnos, a saber de qué estamos hablando, porque esta es una revolución que estamos atravesando en este momento, y quienes no quieran verlo de esa manera van a quedar, digamos, como afuera de todo esto, cometiendo a veces errores por ignorancia, ¿no? Dos cuestiones, Vero, que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. No hay nada más binario que los Juegos Olímpicos en términos generales. Digo, todas las disciplinas tienen la parte femenina y la parte masculina. Sí. Sin embargo, como decimos esto, también tenemos que decir que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son los que más paridad de género tienen. Claro. Son los Juegos en donde hay mayor paridad de género. Y también son los primeros Juegos en donde, como vos lo mencionabas, hay por primera vez una atleta transgénero, que es Laurel Hubar, que participó justamente en levantamiento de pesas. Digo, son pequeñas filtraciones, pequeños grietas, son lugares que se van abriendo y es una lucha permanente. Ya que tengamos paridad de género y que tengamos atletas transgénero, ya es un montón de personas que son lesbianas, que son gays, que son trans y qué sé yo, que lo digan y que lo manifiesten, ¿no? Estamos hablando del mayor número de personas LGBT que dicen soy lesbiana, soy gay, ¿no? Y lo están manifestando. Esa lectura me parece que, digamos, entre la militancia, los derechos y todo el contexto que vamos generando, ayudamos a que la persona en su acto individual, porque esto obviamente que la transformación siempre es colectiva y la salida es colectiva, y esa salida colectiva, esa construcción colectiva, lo que nos permite es después poder dar pasos desde la individualidad. Porque que ahora haya cada vez más personas que sienten que el mundo es un poquito menos hostil y tienen la posibilidad de decirlo, tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, digamos, vamos muy lento, a veces parece que falta muchísimo, pero de todas maneras vamos en ese camino, ¿no? Y se ve también traducido en esto de los Juegos Olímpicos. Estuve averiguando hace un momento, hablaba con el director general del Registro Civil, con Fernando... Rolando. Fernando Rolando. Y bueno, me brindó un montón de información. Hay que seguir esperando un poquito más, porque están readaptando todo lo que tiene que ver con planillas y demás y toda la cuestión informática y de papeleo para poder llevarlo adelante. Están dentro todavía del plazo de los 120 días de puesta en práctica de esta reglamentación nueva, que nos permite no solamente la F para femenino y la M para masculino, sino también la opción de la X, donde entraríamos todas las personas que nos consideramos por fuera del sistema binario. Lo que hay que hacer es esperar, seguramente van a dar la información cuando ya esté todo listo, van a intentar que sea antes de estos 120 días, estamos a 2 semanas de que se promulgó la ley, el decreto presidencial. Decreto presidencial. Y estamos todavía dentro del plazo, pero lo que hay que hacer es ir buscando la partida de nacimiento, porque hace falta concurrir con la partida de nacimiento y el documento. Se rectifica la partida de nacimiento, eso se hace en el lugar del nacimiento. O sea, vos vas a este registro civil, pero a lo mejor naciste en otro lugar. Bueno, la documentación va hacia ese otro lugar, se rectifica, vuelve. Y después el trámite en sí, después que está la rectificación de la partida, el trámite en sí es bastante simple como cualquier otro DNI y también, bueno, alcanza a las personas extranjeras. Está, digamos, estamos todavía en ese momento ahí gris entre que ya se salió, que ya está, pero que, bueno, que hay que acomodar algunas cuestiones prácticas. Y antes de cerrar, bueno, mencionar que estamos prácticamente a cumplir 5 meses de la desaparición de Tehuel, que no nos olvidamos de ese tema y que, bueno, que queremos que siga pendiente esta búsqueda y que sigamos nombrándole, porque la verdad que, nada, es como que el tiempo pasa y muchas veces eso hace que, no que nos olvidemos, pero sí que nos acostumbremos a las ausencias, y no hay que acostumbrarse. Hay una persona desaparecida, que no desaparezca de los medios, que continúe su búsqueda. Sabemos que en todo el país hay gente preocupada por todo esto y preocupada por mantener viva, vivo el tema en los medios, en la sociedad y viva la búsqueda. Así que, bueno, mes a mes seguimos organizando actividades, pegatinas, juntadas o lo que haga falta para mantener este tema vigente. El 11 de marzo fue la última vez que fue visto Tehuel y, bueno, todavía seguimos en esta angustia de su desaparición. Y nada más de mi parte por ahora. Gracias, Vero. Te queremos.